Córdoba. Contacto telefónico. Sede La Quintana. Esta cantera sería explotada por la empresa Blanca Ley del grupo Calderón. Como sucede en audiencias públicas en todo Córdoba, las voces fueron de oposición y disidencia al proyecto. Los vecinos y vecinas rechazaron el estudio de impacto ambiental, opinando que no puede ser que se privilegien los negocios por encima de la salud y el derecho a vivir en un ambiente sano. Como suele suceder en esto de los estudios de impacto ambiental, hecha la ley, hecha la trampa, los vecinos y vecinas denunciaron que la empresa que realiza el estudio de impacto ambiental, que se llama Geoambiental, era la misma que fue responsable de la instalación del mega basural de Cromecor. Para hablar de esta situación, que nos cuente un poco, que nos interiorice lo que está pasando en este valle vecino, estamos en comunicación con Flor de la Asamblea de Vecinos Mi Pueblo No Es Tu Cantera. ¿Cómo anda, Flor? Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo anda eso? Y acá como renovando energías después de la intensa audiencia del martes y siguiendo ahí en firmes en la lucha, porque no todo se decide ahí, en realidad medio que todo empieza en la audiencia pública. ¿Cómo anda el clima por allá, Flor? Acá tenemos un día nublado, lluvioso, así esos días que pueden traer tristeza o también esperanza si uno sabe que va a salir el sol. Acá me parece que debe estar similar, está nublado, frío, creo que andamos muchos vecinos ahí viendo lo de la leña. Y bueno, esperando ahí, dicen que va a nevar en el Cascumbre, así que nos acobacharemos. Ahí decían que ya estaba nevando por las altas cumbres. Che, Flori, y no sé, para arrancar así la entrevista, quería que nos cuentes un poco, por ahí acá hay muchos oyentes y oyentas que no conocen esos pagos, que nos cuentes ahí, José de la Quintana, cómo es el pueblo, cómo es la vida y cómo afectaría esta cantera a este buen vivir de los vecinos allá, del otro lado del valle. Bueno, José de la Quintana queda muy cerquita de Altagracia, que es la ciudad más grande del departamento de Santa María, de Anisacate, del río, hay que doblar al salir de la ruta 5, meterse en otra ruta y hacer 12, 13 kilómetros y se llega al pueblo. Un pueblo muy pequeño que ha estado siendo muy chiquito de pocos pobladores durante muchos años y en los últimos 7 años, especialmente en los últimos 4, ha crecido mucho. Igual ese crecer mucho, estamos llegando a 1.500 habitantes quizás en este momento, así que somos muy poquitos, nos conocemos todos, y José de la Quintana tiene la particularidad de que no tiene gobierno, no tiene comuna, no tiene municipalidad, entonces en lo cotidiano muchas cosas las debemos resolver entre nosotros y nosotras, porque no hay quien atienda eso ni tampoco hay quien reclamarlo. Es lo que normalmente se dice, que legalmente se dice, zona gris. Así que cuando tenemos que resolver cuestiones sobre la basura, sobre el arroyo, sobre las calles, sobre cómo cuidar el monte, o como cuando empresarios quieren poner canteras, somos los vecinos y las vecinas las que tenemos que organizarnos sí o sí para defender este pedacito de tierra. ¿Y cómo se hace esta organización, Flor? ¿A través de asambleas? ¿Hay organizaciones ahí en el territorio? Digo, más allá del Estado, ¿de qué forma se organizan los vecinos y vecinas? A organizarnos es algo que estamos aprendiendo, porque en La Quintana es un pueblo, supongo como todos los pueblos, muy diverso. Es como un microscopio de la ciudad, digamos. Estamos todos acá, nos encontramos todo el tiempo. Así que a raíz de la lucha que surgió hace 2 años por otra cantera, Sol de Venus, que se quería instalar en el medio de los pueblos, nosotros pegaditos hay otro pueblo que se llama Villa San Isidro, ellos sí tienen comuna, tienen más o menos las particularidades de cantidad de habitantes y eso, parecidas a nosotros. Entonces, a raíz de esa lucha surgió lo de la asamblea de vecinos, y es algo que le agradecemos a nuestros enemigos, digamos, de que nos obligan a organizarnos, y en ese camino vamos como encontrando un montón de cosas súper poderosas y valiosas que podemos hacer. A raíz de esa asamblea de vecinos empezamos como a poder encontrarnos para resolver principalmente el tema de la basura, porque casualmente también estaba ahí como un contemporáneo en la lucha de los vecinos de Santa Ana, del mega basural que queda a 25 kilómetros de nuestro pueblo. Entonces también nos preguntábamos, si nadie quiere un basural en su pueblo, ¿qué hacemos nosotros con la basura de nuestras casas? Uh-huh. Así que ahora se está sosteniendo un proyecto desde la Cooperativa de Luz y Agua, que es como la única entidad que hay en el pueblo de esas características, con recolección, con por ahí problemas o inconvenientes, ¿no? A lo largo de cómo vamos haciendo las cosas, porque bueno, ahí no tenemos los recursos, el camión se rompe, la camioneta se rompe, los recursos económicos son escasos, pero bueno, aprendiendo mucho, entendiendo que el hablar con el vecino, encontrarnos y generar espacios para encontrarnos es donde aprendemos y intercambiamos experiencias que por ahí iluminan a nuevas acciones que hacen que estudiamos esto, que tenemos, que es muy valioso. La Quintana tiene mucha zona roja y amarilla de bosque nativo, que es algo que escasean todos los valles, y se diferencia de eso mucho en cuanto en relación a otras localidades del Valle de Parabachasca. Uh-huh. Entonces, bueno, estamos como ahí tomando conciencia de la responsabilidad que tenemos de habitar este pedacito de tierra con estas características. Flor, nosotros que somos bastante mal pensados acá en la radio El Grito, sabemos que este estudio de impacto ambiental que hizo GEA Ambiental para el gobierno de Córdoba, que está dominado por las empresas, seguramente debe ser retrucho como todos los estudios de impacto ambiental que se hacen en Córdoba con respecto a estos temas del medio ambiente. ¿Cuál es ahí en el pueblo, en la asamblea, entre los vecinos y vecinas, su propio estudio del impacto ambiental de la cantera Blanca Ley? La verdad que el informe de impacto ambiental es desnable. Directamente no nombra a José de la Quintana como pueblo, sino que relata y describe a Anisacate, también con datos que no son reales. Imagínate que dice que tiene 234 habitantes. Seguramente ha sido un error de tipeo, pero lo grave es que eso, ¿no? Una consultora, geólogo y Secretaría de Ambiente y Secretaría de Minería reciban ese informe de impacto ambiental como válido, porque hay barrabasadas en el informe. Eso dentro de un montón de otras cosas, cuando nombran flora y fauna es incompleto, no se hace mención a las cuencas hídricas, dice que está a 2,5 kilómetros de José de la Quintana y 6 de Anisacate, pero en realidad está dentro de José de la Quintana, no es que está a 2,5 kilómetros, está dentro. Pero bueno, como en el informe ni nos nombra, no existimos. Pero bueno, acá estamos, ¿no? Existimos y eso fuimos a decir a la audiencia pública. Calderón, Miguel Calderón, que es el dueño de la empresa, en la audiencia pública, reconoció que estuvo trabajando sin tener la habilitación hasta fines del 2016, pero él asegura que no está trabajando ahora y que las voladuras que escuchamos no son de él. Y también responsabilizó, esto es muy interesante, porque él dice que, y es verdad, que el expediente lo inicia en 2014 y es cuando hacen el informe ambiental y todo, y que esta audiencia pública no puede haber demorado, no, es incorrecto que demore 4 años para terminar el trámite de la licencia ambiental y la habilitación de minería. Pero que normalmente en el gremio, en el rubro de los mineros, la misma Secretaría de Minería es la que le dice, bueno, presenta el informe y anda trabajando, que fue lo que hizo él. Bien. Hasta que los vecinos lo denunciaron a finales de 2016 y le clausuraron la cantera. Así que ahora nos encontramos con que las voladuras que escuchamos semanalmente, que a veces son 5 o 6 por mañana, parece que no es él, que es alguien más. Así que no sé si vamos mejor o peor, parece que hay alguien más, que no tiene comunicación, que está rompiendo una montaña sin ningún miramiento. No serán ustedes, ¿no? ¿Cómo? Digo, ¿no serán ustedes los vecinos que aprovecharon ahí para hacer su propio negocito, digo? Y ganas de poner bombas tenemos, pero no a una montaña. Está bien. Así que, bueno, en la audiencia pública había 66 inscritos. Miguel Calderón dijo que es la primera vez que se encontraba en una situación así y que desconocía que era nuevo para ellos, si bien hace 60 años están en el rubro, es la primera vez que les pasa y que desconocían que como el esfuerzo de las audiencias públicas, que habían tenido 2 audiencias públicas y que era la primera vez que había gente. Mira. Así que, bueno, más o menos ese es el panorama. Uh-huh. En José La Quintana hay una escuela técnica, precisamente la Escuela de Minería y PET 265. Entonces muchos de nuestros vecinos y vecinas son técnicos mineros. Va. José de Quintana, eso complejiza la situación, ¿no? José de Quintana ha tenido canteras hace 30 años, 40 años. Y uno de los argumentos que usan, como usó Farini, el dueño de la cantera anterior, es que históricamente Quintana era un lugar minero, entonces que eso, bueno, no hay viola. Y lo que nosotros venimos a decirle, que este lugar lo construimos entre todos y que vamos a apostar a las economías regionales, a los emprendimientos sustentables, ecológicos, cooperativos, y que si bien hace 50 años si había quizás 100, 200 habitantes de nuestros pueblos y trabajaban en la mina cuando existía el tren y todo eso, eso ya dejó de suceder. Que ahora hay una ley de ambiente, que se tiene que respetar, que tenemos que garantizar la participación ciudadana, entonces esa es la lucha y esa es la discusión que estamos dando. Entonces si los mineros quieren seguir haciendo minería como lo hacían hace 50 años, sin ningún control, sin audiencias públicas, están muy equivocados, porque la ley provincial de ambiente y las audiencias públicas las ganamos con la lucha contra Monsanto. Entonces eso es algo que vamos a defender y lo vamos a defender con nuestra participación. Buenísimo, Flor, muchísimas gracias. Me encanta el nombre de la asamblea. Mi pueblo no es tu cantera. Es una expresión muy, pero muy, pero muy gráfica. Y por supuesto que acá detrás de la sierra los y las apoyamos en esta lucha. Estamos a disposición para todo lo que necesiten. Y ojalá sea una victoria más de esta articulación de movimientos territoriales en defensa del medio ambiente y nuestras vidas, que ha tenido un par de victorias a pesar de que es mucha la corrupción y es mucho el interés del gobierno y las empresas en saquear nuestros recursos. Exactamente. Les agradecemos mucho ahí la compañía y el aguante y la difusión, que es muy importante para todos nosotros. Gran abrazo ahí para vos y para todos los y las cumpas allá por José de la Quintana. Muchas gracias por la comunicación. Gracias a vos, Diego. Córdoba. Contacto telefónico.